Nosotras tenemos derecho a opinar. Los chicos y chicas tenemos derecho a poder opinar y decir nuestras ideas. Sin que nadie nos calle, queremos que nos escuchen. Que los chicos y chicas tengamos el mismo respeto que los adultos. ¡Basta, basta, ya te decís! Los chicos y chicas tenemos derecho a poder opinar. Ahí viene el lobo. Francesca, Julieta, Catalina, Valentina.